creó el universo, que hizo la luz e iluminó, que con sus manos las estrellas dibujó, quien separó el mar de la tierra, hizo la vida y lo demás, que dio a su hijo en sacrificio por amor. Con su gracia me ha tomado y su perdón me ha restaurado. Siempre a su lado, confiado puedo estar. Padre del cielo, escucha mi voz y mi oración. Te dedico esta canción y de lo más profundo de mi corazón te rindo adoración. Eterno amor, Dios poderoso, casi infinita eres tú, dulce refugio, esperanza y mi fe. Quien separó el mar de la tierra, hizo la vida y lo demás, que dio a su hijo en sacrificio por amor. Y con su gracia me ha tomado y su perdón me ha restaurado. Siempre a su lado, confiado puedo estar. Padre del cielo, escucha mi voz y mi oración. Te dedico esta canción de lo más profundo de mi corazón. Padre del cielo, te rindo adoración. Oh, no. Padre del cielo, escucha mi voz. Te dedico esta canción de lo más profundo de mi corazón. Padre del cielo, escucha mi voz y mi oración. Te dedico esta canción de lo más profundo de mi corazón. Dele un aplauso al Señor. Oh, gracias, Señor.